Ya hoy cumple 5 días de que se inició el conflicto en la cárcel del Rodeo, que recordemos comenzó el pasado viernes por una protesta de los reclusos por falta de alimentación y por constantes maltratos por parte del personal del Ministerio para el Servicio Penitenciario y de la Guardia Nacional. Esto desencadenó en el secuestro de 5 personas, uno de ellos el médico del penal, el coordinador de deportes, el coordinador de trabajo social, un custodio y una de las trabajadoras, una de las encargadas del área social, que aún persiste el día de hoy. Solamente dejaron una persona de los rehenes en libertad en el día de la noche del domingo. Igualmente el día sábado en la noche falleció un recluso víctima de constantes disparos y ataques de bombas lacrimógenas que se hacen desde afuera del penal hacia adentro por parte de la Guardia Nacional y de las autoridades del Ministerio Penitenciario. Y bueno, la situación sigue siendo bien grave porque el problema que se está viviendo en el Rodeo 2 en estos momentos es el mismo problema que se vive en todas las cárceles del país.